A continuación presentamos Pequeños Despertares. Breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco. Aunque el régimen de la constelación se interpone entre vosotros y la administración del universo, como individuos, vosotros comúnmente no os ocuparíais mucho del gobierno de la constelación. Vuestro mayor interés se concentrará normalmente en el sistema local de Satania, pero temporalmente, Urantia está estrechamente relacionada con los gobernantes de la constelación debido a ciertas condiciones planetarias y del sistema, consecuencia de la rebelión de Lucifer. Acabas de escuchar Pequeños Despertares. Breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco.